se perdió el concierto de Kylie Minogue. Si lo quiere revivir, pase ya mismo invitado para que pase por @la_x_más_música en nuestras redes sociales. Cata se hizo ahí su buen resumen, chévere. Qué espectacular, te digo. Ay, sí, la verdad es que ser, sí. ¿No? Y la estábamos esperando desde hace mucho tiempo, desde sí. 17 años, 2008, que no la veíamos por estos lados. Tanto tiempo. Y tan fantástica, qué de bueno. De verdad, muy. Además, la gente que pudo verla, que está mejor que nunca. Uh-huh. O sea, increíble, qué mujer más divina, qué mujer, además, cómo se ve perfecta, de joven. Tiene el don. O sea, tiene todo. Tiene el don. Sí, mira, un pacto. Que cae parada. Bueno, estamos cada vez más cerca del fin de mes. Eso quiere decir que se aproxima septiembre, que es el mes del amor y la amistad. Y por lo general, ese mes, las empresas hacen sus fiestas de integración, de amistad. O juegan amigos secretos. Exacto. Sí. Entonces, como nos estamos acercando a este mes donde la gente, los compañeros se van a reunir, pues hoy queremos hacer una guía no solamente desde nuestro punto, sino desde su experiencia, querido oyente, sobre las cosas que se deberían evitar en fiestas de trabajo. Exactamente. Yo traje una listica. Para que... Hay un manual. Exacto, para que todos nos organicemos y no pasemos penas ni nos echen del trabajo. Una, no pasemos penas. Dos, no seamos recordados por el resto de la historia de la empresa por ciertas cosas que han pasado. Tres, nos acordemos de todo lo que sucedió. Cuatro, lleguemos al otro día sonriendo, sin ninguna vergüenza. Cinco, hay tantas cosas. Es que verdaderamente en las fiestas de trabajo es mejor ser espectador que protagonista, chicos. Tanta verdad ahí. Sí, no es necesario que sean el alma de la fiesta. No. Porque tampoco van a ser el lunar, tampoco van a ser amargados. Mira, para la fiesta del trabajo hay una delgada línea donde tú simplemente puedes manejar todo bajo control. Uh-huh. Y si los demás enloquecen, tú observas, analizas, callas. Y sonríes mientras tomas tu gaseosa. Exacto. O tu agüita o tu juguito. Y ríes, comentas. Mientras no seas tú esa persona. Porque sí, todavía por estos pasillos se habla de gente que ya no está hace muchos años, pero que en fiestas no lo hizo muy bien. Así que, amigos, ustedes son los responsables de darnos también esos consejos. Es nuestra pregunta del día. Por ahora, nos vamos con Khalid. Recuerden que también pueden pedir sus canciones de viernes, canciones felices, porque sí, lo hemos logrado. Alemania, Adam Porter, la canción es Move. Ya está nuestra pregunta para que ustedes vayan y contesten en esta guía práctica para evitar cosas horribles. Exacto. En las fiestas de empresa. Sí. Importante. Hace unos días hablábamos de la plata que tendríamos y nos gustaría gastarla en cosas de cine, de series. Sí. Y lo dejaríamos ahí al lado del tarrito de sal. Exactamente. Porque ¿dónde más lo pone uno? Y resulta que, pues, entre estas cosas importantes que se han subastado, ahora lo ha hecho el sable de luz de Darth Vader. Sí. Yo sé que muchos todavía han soñado con tener ese sable de luz de Star Wars. Zoom, zoom, sí, zoom. Y todo, incluso así sea, desde que sea una lucecita, uno siempre sueña con esa, con ese sable, ¿no? Sí. Pues ahora es posible. Ok. Resulta que la icónica espada láser de Darth Vader, que además recordamos porque cortó la mano de Luke Skywalker, uh-huh, va a ser subastada en septiembre. No. Uh-huh. ¿Cuánto cuesta para ver si alcanzamos? ¿Cómo arranca? Para ver si logramos ahorrar de aquí a allá. Así hay que ahorrar bastante. Ah. La subasta de este santo grial de Star Wars, sí, pues es un objeto que podría costar más o menos. Porque como es subasta, pues hay un mínimo y ya arranca. Depende de lo que la demás, uh-huh, gente empiece pues como a apostar. Entonces sí, está como el mínimo es $150,000. Ah, hombre, no me alcanza. Estaba ese esperando es el mínimo, tu cifra. Pero dicen que sí, lo más probable es que se pueda vender por $3 millones, ¿no? Ay, qué vaina. Exactamente. Pero además de eso, en esta subasta también van a estar varios objetos icónicos de otras películas famosas de Hollywood. Va a estar el látigo, el cinturón y la funda usados por Harrison Ford. Ah, muy chévere. En Indiana Jones. Sí. Eso sí está muy chévere. Ahora depende, porque estaba imaginándome a alguien, no sé. Bueno, seguro la persona que va a pagar por eso no trabaja, no tiene un trabajo regular como uno. Que imagínate a alguien, compañero de sí, sistemas, sí, sí, que sí, ahorró para eso y viene con en su cinturón. En su no, jornada no, tú no labora, lo puedes usar, no lo y vayas lo carga a usar para todo lado y es como, ay, fiesta, mira, se nos cayó el sistema y él llega acá con su lazo, sí, no, de Indiana Jones. No, no, uno recuerden, lo pone en una repisa al lado no del use, comedor, no lo usas, porfa. Sería tan divertido, pero sí, no. También van a estar subastando el neuralizador negro, ese de los Men in Black. Ajá, ya, de los hombres de ay, negro. Qué rico olvidar cosas. Para borrar la memoria. Si funcionara, mira todo mi dinero. Sí. Todo, mis ahorros. Uno, cualquier cosita que uno hizo un bache, entonces uno hace ay, que escuchen, pero que también sirva auditivamente. Exacto. Uno va y se desahoga con todo el mundo y luego, y ya, terapia. Terapia de choque. Uno dice, ay, mira. Y entonces la persona le dice, ay, ¿está todo bien? Sí, súper, sí, mira, ya gracias, se me pasó la rabia, que estés muy bien. Y ya no sale. Qué sería bueno, muy sería bueno. Lindo soñar. Ahí están objetos ¿ver? Que ahí se van a subastar por millones, millones de dólares y que no funcionan para nada. Exacto. Exacto. Exactamente. Ah, esta canción me trae recuerdos, muy malos recuerdos. ¿En qué sentido? ¿De mucha fiesta? Sí. Porque hay buenos recuerdos de mucha fiesta. Don't forget my love. Ah, sí, ya. Creo que es la mejor canción de Diplo reciente. Niplo. Niplo y Miguel. Don't forget my love en las mañanas de la X-103.9. Es viernes. Nuestro cuerpo lastimosamente no lo sabe porque... No, no. Estamos... Estoy cansado, jefe. No, tal vez sí, porque el cuerpo ya dice... El cuerpo ya dice, puedes dormir más. En ya estado el cuerpo de conmoción. Sí, sí, sí, sí, horrible. Ayer Peter Albeiro estaba... Esas fuentes tuyas. Que Peter estaba Albeiro. Me encanta cómo llega a lugares que yo nunca me imagino, me sorprende. Ayer estaba diciendo, es que hay... Para decretar la conmoción interior y una sí, sí, ahorita sí se van a quedar en la presidencia. Me dieron ganas de decirle, no sea tan bobo, mejor vuelva a pautar en la emisora que nos hace falta un clientecito en On The Radio. Ah, él es el de... Él es el de los carros, claro, alquilados. No vamos a decir su marca porque sí, para eso necesita que paute. Sí. Con los buenos días. ¿Qué es esto tan bello? Vámonos. Se las presento, se las presento. Esta chica de 22 años se llama Leivey. Oiga esto. A ver. Esto es música para superar la conmoción interior. Ole, no, pero en serio, qué cosa tan impresionante, ole. Ay, sí. Qué desastre, qué tristeza. Con todo. Historia violenta toda la vida. Qué cosa tan tenaz. Qué desastre. Todos los días. Que difícil. Se siente más, se siente menos. Pues bueno, pero nada, solo para decirles que estamos... ¿Acá? Con ustedes. Sí. Ay, un saludo grande a la gente de Cali. Saludo muy, muy grande. Nuestro cariño enorme, sí, nuestro respeto para las víctimas, todo. Uy, sí. Y una canción nueva, porque ¿qué más? ¿Qué más hace un maíz? Es verdad. Estar al lado y dar buena música, que a veces la música también es contención, entonces sí. Sí, sí. Si necesita algo de sosiego, aquí estamos. Sí. Camila Opegui, Diana Rodríguez, ¿y quién les habla? Alejandro Marín, esperando que se encuentren bien, como dicen los correos corporativos. La canción se llama Lover Girl. ¡Qué rico suena! Sí, ella es bien talentosa. Clásica, ¿no? Mucho. Bonita. traigo esta canción hoy a las mañanas porque cada cierto tiempo, como dice la Dirty, llega una voz clásica entre la juventud. Y para estar tan joven. ¿De dónde es ella? Islandesa. Ay, amo. Como Björk. Muy bien, como Gus Gus. Como tus amigos insoportables de... ¿Cómo llaman? Sigur Rós. No son insoportables, son chéveres. Tienen canciones que se llaman Hopipola. ¿Por eso? Dime qué persona aburrida pondrías en... Exacto, es, ¿no? Verdad. Felicidades. No, es como... Como gigante todo. ¿Será que hace parte también de esta camada bella donde está Lola y yo, que también tiene este tipo de voz clásico que se mueve por ahí? Creo que tiene una escuela un poco más clásica. Se ganó el premio Grammy a Mejor Álbum de Pop Vocal Tradicional este año. ¡Ah, mira! Muy bien. Y esta es su nueva producción discográfica, se llama A Matter of Time. Ella es de Reykjavik. Egresada del Berklee College of Music, de donde salió también Paulina Laponte, nuestra querida Paulina Laponte. ¡Paulish! Sí, es verdad. Sí, esta pelada nació en 1999, hagan la matemática y me cuentan porque yo... Pues sí. Mira, Dua Lipa está cumpliendo 30, nació en el 95. ¿Está de cumpleaños Dua? Sí, señor. Sí. Nació en el 95, así que menos 4, 20, y ella sigue 26. De vacaciones, ¿no? Ella no para. Porque ella ya trabajó lo que tenía que trabajar. Ella no ha trabajado un solo día de su vida. La gira lejos, no. Eso es trabajo. Y viene también acá. Ella está, lo que pasa es que está recuperando. Ella está así recuperando para darla toda acá. Recupera con el baile la fiesta. Qué mujer más divina. Cada día que pasa está más divina. ¿Es posible? Sí. ¿30 años? ¿30 años está cumpliendo Dua? Sí. Imagínate esa vaina. 95 al 2005, al 2015, al 2025. Del 95. Feliz cumpleaños para Dua desde las mañanas de la X y muy buenos días para toda la nación. Aquí está Break My Heart. Break My Heart de Dua Lipa en las mañanas de la X. Que superes tus propias expectativas. Esto es Tipi, que presenta La Hora en la X. Son las 8:10. En Tipi, lo que somos va más allá. Somos las risas del parche, las metas que nos impulsan, los espacios donde cada voz cuenta, las ganas de romperla con todo lo que hacemos. Aquí puedes conectar sin dejar de ser tú. Porque en Tipi escribes tu propia historia con flexibilidad horaria para que hagas lo que te gusta. Entra a tipijobscolombia.com, tipijobscolombia.com y empieza tu camino con el Top Team. Esto es Tipi. Bueno, tengo la canción nueva de Doja Cat. Lo nuevo de Doja Cat, de su álbum que viene en camino, se llama V, el álbum, la canción se llama Jealous. ¿Y te gustó? Sí, está chévere. Baladita, ¿no? Viene popcito chicludo, sí. Al estilo de... Kylie Minogue. No. De los 90. Samantha Fox. No. Samantha Fox. Jack Antonoff. Ah. Es canción de Jack Antonoff. No lo sentí ahí. Total. Sí. Jack Antonoff con me toda. Me hace falta. Tengo, ¿sabes a quién sí tengo bien identificado? Max Martin. Así ya lo logré. Ese disco, el disco nuevo de Taylor es todo producido, sí, por ese man. Va a estar chévere. Billboard sacó una lista de la producción, de los productores más importantes de la década. Y creo que ahí está Max Martin, del siglo XXI. Está él, claro. Pues claro. Pues, I Did It Again es de él. Yo creo que podemos hacer una listica hoy, podemos contarles cuáles son los productores más importantes del siglo XXI, pero también tenemos fiesta. ¡Fiesta! ¡En América! Perfecto. Ay, tenemos, tenemos fiesta empresarial. Exacto. ¡Qué nervios! Es tu primera fiesta empresarial con nosotros, ¿no? Sí, con ustedes, sí. Ahora, llegas en un gran momento, porque nos coges a todos... En serenidad, en calma, en sosiego. Sí, ¿no? ¿A quién? A todos nosotros. ¿Dónde? ¿Han cambiado? Nosotros ya no tomamos ni siquiera cerveza. Ah, es real. Nosotros llegamos ya a un punto en el que la adultez nos ha golpeado tan duro que... Exacto. Que ya no hay nada de vida en nosotros. Claro, se aferran a ella. No hay descontrol, que es distinto. No, ya no hay vida. A mí me gustaban mucho las fiestas corporativas y empresariales porque yo no hacía parte de los momentos bochornosos, sino que yo analizaba, o sea, yo no era protagonista, yo era espectadora. Ok, hacías análisis cultural. Y era muy antropológico, divertido, como diría Diana. Exactamente, era muy divertido porque era como multiverso, ¿no? Cosas que uno nunca pensó que fuera a pasar, y de un momento a otro estaba, no sé, el señor de la móvil besando a la secretaria o algo así. A la ejecutiva comercial. Esas cosas que si uno era como... Ahora, el contenido que dan es fantástico. Ahora, vamos a hablar, Cami, de cosas que no se deben hacer en una fiesta corporativa, porque ese es nuestro tema el día de hoy, ¿cierto? Sí, sí, a propósito, señor, de nuestra próxima fiesta. Exactamente. Yo les voy a dar así unos consejitos desde el amor. 5 cosas que no debe hacer en una fiesta de trabajo. La primera... asistir. No, no sé por qué eres así. No, te voy a decir una cosa. No, yo sé, si existiera el, o sea, si existiera el real, la real opción para no ir, seguro muchos lo tomarían, pero si tú no vas, vas a quedar como el odioso. Exactamente. Vas a quedar que no se integra. No, y es un lugar para integrarse. Yo creo que venir. La opinión pública, volvemos al tema, yo insisto, y esta es una conversación que he tenido con la respetable audiencia de esta emisora durante los pasados 43 años que llevo trabajando acá, y es que yo creo que no importa lo que hagas, la gente siempre va a pensar algo malo. Algo malo de ti, sí. Sí. O que eres muy escandaloso, o que eres muy aburrido. O que eres muy creído, o que te crees mejor que los demás. Exacto. Y todo ese tipo de cosas. No importa lo que hagas. ¿Siempre vas a perder? Siempre. Pero vas a salir de allá y todo el mundo va a seguir diciendo, ay, ese Marín tan creído. Ay, sí. Ay, no, que ya no toma. Ay, no, que ya no baila. Ay, no, ni habló. Solo se fue a comer allá. Sí. O se sientan juntos siempre. Pues sí, porque es nuestro grupo. Claro. Claro. Pero la idea es que con estas fiestas, pues uno logra integrarse y cambiar un poco la perspectiva de los demás sobre uno, ¿no? Bueno, pero más allá pero de bueno, no asistir, ¿qué otra recomendación? A ver, si usted ya decide ir. Ah, no, mentiras. No, no sea el alma de la fiesta, no lo sea. Hay lugares donde usted puede ser el alma de la fiesta, donde usted puede pasarse de tragos. La fiesta de la empresa, no. No, no sea el alma de la fiesta ni se pase de tragos. Esto siempre va a terminar mal y la gente lo va a recordar por esto. Número 2. En una fiesta de trabajo no vaya a pedir aumento. No, por favor. No. Hay gente que aprovecha el momento, ¿no? La dicha, los tragos, si usted llega ahí como con confianza. Aunque hay momentos que pueden funcionar. ¿Ves? Hay gente que piensa como Diana, y entonces es el, empiezan como, ay, un traguito, yo estoy trabajando mucho, ya vio, ¿no? Ya vio lo que he hecho. Ve ahí como, ¿para cuándo el aumentico? No lo haga. No, eso no lo haga. No, en la fiesta, no, de trabajo no lo haga. Número 3. No se den una oportunidad en el amor. No, en la fiesta del trabajo evite el amor. Sí, no lo busque, no se dé el la amor oportunidad. El amor no está ahí. No, el ahí amor no está. Está en la fiesta corporativa. No. El amor no está en la fiesta de la empresa, sépalo. Exacto, no lo haga. No caigan ahí, por favor, porque también van a ser recordados por eventos bochornosos. Número 4. Esto, de verdad, quiero que la gente lo grave en su cabeza. En la fiesta del trabajo no se lleva a nadie. Ah, no, es nunca que hay gente prohibido. Ey, a mí me ha tocado lidiar con gente que lleva a la mamá, al papá, al primo, al tío, no, al vecino, a los amigos. No puede ser. A la ¿En novia. ¿En serio te ha Ey. Pasado? ¿Has visto? No, nosotros en eso hemos sido muy juiciosos. Pero hay gente que aprovecha y dice, bueno, no, me voy a llevar a la suegra, al papá, a la hermana, al tío, al novio, a todos los 3 hijos, a los hijos de los vecinos. Celebra las bodas de plata ya y todo. Exacto, todo. Aprovechemos que hay comida gratis. No lleve a nadie a la fiesta corporativa. No, otro tip de Camilo Peggy. Por favor, no. Y el último, sí, importante, sí, no es el lugar para que ustedes muestren sus habilidades en los drinking games. No. Ay, que yo sé hacer el escorpión, que voy a bailar en la mesa. No, ese no es el lugar para que muestres tus habilidades. Me agradece. Le dicen, ay, tómese uno. No, no estamos tomando. Muchas gracias. Sean tan odiosos. Exacto. ¿Sí? Exacto. Estas son las mañanas de la X. Ahí están algunas recomendaciones ahora que ya se avecina el fin de año y con él las celebraciones corporativas. Camilo Peggy con unos cuantos tips para evitar ser despedido abruptamente. Aquí están los gorilas. Términos y condiciones. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Un día como hoy salió el dummy de Portishead. Alejandro, qué felicidad. 1994. 31 años, ¿cierto? Obra maestra del género trip hop. La semana pasada me equivoqué diciendo que el álbum negro de Metallica estaba cumpliendo 31 años y era 34. Los números. Porque sí, se me dificultan. 31 años de Sour Times, Nobody Loves Me. Sour Times, Nobody Loves Me, en las mañanas de la X, un día como hoy, uno de los discos más rompedores. Sí, todo. La gente joven diría hoy, disruptivos, de 1994. El disco se llama Dummy. Qué precioso. ¿Te acuerdas de la portada de todos? Sí, de este lo recuerdo bien. No sé si era ella la de la portada. Sí, es ella ahí sentada como si estuviera siendo interrogada, toda torturada. Mira, lleva tu Ford Ranger con potente motor V6 y diseño robusto, creada para superar cualquier desafío. Cotízala hoy y llévatela con bono de retoma de 20 millones. Consulta términos y condiciones en ford.com.com. Están las noticias de Lil Nas X, el mismo hombre de Montero, el mismo hombre de Old Town Road, cuyo éxito gigantesco de 2019 desató la fiebre por lo que en aquel momento no conocíamos tan bien, pero que ya estaba en crecimiento, llamado TikTok. Es probablemente uno de los primeros TikToks en convertirse en un fenómeno de música gigantesco. Están las noticias porque parece que sufrió una sobredosis. Sí, fue llamada la policía el jueves en la madrugada, a las 4 de la madrugada. Lo encontraron a él caminando en calzoncillos blancos con botas también de cowboy blancas. Él estaba caminando como si estuviera desfilando, como si estuviera en una pasarela. Sí. Y empezó a hablarle a la patrulla, a los que estaban ahí al lado. El video pues está en redes sociales. Ya llega un punto en el que la policía tiene que esposarlo y de ahí lo llevan al hospital porque los paramédicos pensaron que podría estar sufriendo una sobredosis. Sí, lo de Lil Nas ha venido en bajada desde el lanzamiento de su canción J. Christ. Ajá. Pero sí, además, pero además de eso, yo creo que el éxito rotundo de su carrera en dos cancioncitas se lo llevó por delante. Lo superó. Qué pesar, sí. Porque yo lo alcancé a ver en un Stereo Picnic que vino Lil Nas y es un show impresionante, ¿sí? Tan talentoso y la verdad es un gran rapero que decidió irse después por otra propuesta, pero es tan talentoso que me va a pesar que esté en ese momento así, ¿no? Además porque es joven y podría tener un camino chévere. Pero no, igual está, supuestamente hay un proyecto que se llama Dream Boy, que tampoco tiene fecha, que no pasa nada. ¿Y eso podría ser como marketing, dices tú? No, sino que tal vez hay proyectos, pero que no se están terminando, ¿no? Él ha hecho ya varias canciones, yo me he puesto a seguirlo, no ha sido relevante para nada. Ni en listas ha entrado. En nada. Y es una estética muy distinta, muy como Barbie Girl, esa época más o menos. Y sigue siendo un gran, gran talento, una voz increíble, pero no pasó nada con él. No sé si de pronto esto sea también como para llamar un poquito la atención. Y hey, aquí estoy, quién sabe, porque todavía no se ha confirmado si es sobredosis o no. Pero se ve. Yo creo que Mr. Nas X enloqueció. Es un asunto complicado. Es un asunto complicado, es un tipo que... Esta canción originalmente se volvió un éxito de niños. Los niños eran felices cuando iban a las escuelas. Esto fue... Si usted quiere volverse eterno en la música, haga una canción para un niño de 5 años. Y mira que jamás lo va a olvidar. Ah, no, esto ya para siempre. Y yo creo que la carrera de él... Yo no creo que él... tuviera o entendiera ese impacto. Sí. Creo que él personalmente de pronto está encaminado hacia otro lugar, porque rápidamente después de Old Town Road se convirtió en un símbolo LGBTQIA+, pero lo cual fue muy extraño, distinto a lo que a la propuesta, a lo que fue el Old Town Road, o sea, brincar de ser un símbolo para niños a volverse un símbolo de la comunidad LGBTQIA+, fue una cosa muy, fue un brinco muy grande. Es como pasar de tener 5 años a tener 30. Total, en 2 segundos. En 2 segundos. Pero además, ¿ustedes se acuerdan que él, antes de convertirse como ya en toda esta estética y de apoyar tanto a la comunidad LGBTI, él estaba como por el lado de los demonios, del fuego, sí, del anticristo? Claro, o sea, de un momento Satanás. Old Town Road, luego Montero. Se fue para allá con Montero. Y de un momento a otro cambió a rosado, toda ya la comunidad muy LGTBI. Entonces era muy, o sea, ha tenido no cambios. Fue constante. Exacto. No, creo que fue constante porque su salida de canciones fue muy constante. No, me refiero como en su identidad. Y en su audiencia. Sí, el tema religioso creo que era una afrenta directa al cristianismo que ve tan mal todavía a la homosexualidad y a las sexualidades alternativas. En febrero lo vimos en sus redes sociales y no estaba bien. No estaba bien Lil Nas X. Este fue el mensaje que compartió en febrero. Don't look at my furnitureless house, but I want to say, because I don't want you guys to feel like I'm being flaky and very, very all over the place, but I was for a long time, you know? These last few years were pretty difficult for me. They have been pretty difficult for me, and I'm just now, like, arriving to this place of feeling confidence in myself and what I'm doing, and I'm trying to make sure I put intention towards my music and my vision and the creativity of it all. And most of all, I really want to make sure I have fun this time around. I don't think I got to have as much fun during the Montero era because I was more overly focused on, I don't know, making sure the songs did well than making sure I was, like, having fun doing, you know, shit, you know what I mean? And I'm not saying I didn't have any fun. I had some fucking fun, okay? But I want this time around to be even more fun, and I want to be, like, even more full of joy, and I want to be even more full of love, and I want to go out here in this fucking world, and I want to wave my fucking hands in the sky and move about freely. And that's what the fucking Dream Boy era is going to be. Hotbox is coming next. Fairly soon. I'm not going to give you guys a date. I'm going to announce it when I announce the date, okay? But I need you guys to stick beside me. We are fucking coming. Months arise. We are fucking coming. I have the fucking songs. I have the fucking music. I have the fucking vision. You guys need to sit patiently. You've waited this far. We've waited this long. Let's fucking keep going. Let's make this shit fucking happen, okay? I love you guys so much. I'm finna do my fucking shit. I'm finna do my shit. Trust. Trust. Ok, bye. Bueno. ¿Se acuerdan que él también tuvo parálisis facial el año pasado? Este es el ejemplo perfecto de lo que él mismo dijo. Todo ahí. Un industry baby. Lo cogió esa industria y lo revolcó. Revolcó mal. Él no esperaba tener el éxito gigantesco que fue Old Town Road y de repente estar parado en todos los jardines infantiles de todos los Estados Unidos haciendo promoción de Old Town Road con un montón de niños de 5 años. Yo creo que Lil Nas X jamás esperó que su público objetivo para Old Town Road, una canción que tiene un sample de Nine Inch Nails, sí, estuviera sí, pues sí, es que en el increíble público infantil y además global, exacto, fue, sí, y fue que impresionante. Ahora hay otra cosa, y es que el video de Old Town Road y lo que sucedió con Old Town Road fue tan poderoso, la iconografía de Old Town Road, esta figura del Black Cowboy, tuvo un impacto tan grande en la cultura pop que lo caricaturizó. Ya, se era un personaje. Se volvió una caricatura de sí mismo. Entonces, ya después cuando la fortuna no lo acompaña, pues está. Y el arte abandona el edificio, porque cuando la industria del entretenimiento llega por ti a recibirte en una limusina con champán, mujeres esbeltas, hombres espectaculares, amigos falsos y muchas drogas, el arte brinca por la ventana de esa limusina. Total, qué buena reflexión. Inmediatamente. El arte no está... Ya no está ahí. ¿Dónde está el entretenimiento? Muy rara vez. Muy rara vez. Hablamos constantemente de artistas, pero en realidad lo que tenemos son entertainers. Sí, totalmente. Y lo que le pasó a este tipo fue precisamente eso. Es decir, no, yo no estaba disfrutando, la era Montero no la disfruté, pero ahora sí voy a disfrutar las cosas. Confíen en que va a salir, claro, porque este mensaje sale después de que sus últimos proyectos han sido fracasos rotundos. Sí. Rotundos. Está la música, están las canciones, pero... Está el talento, porque además es talentosísimo, pero... Pero está la industria ahí chupándose acá la sangre. Respirándole en la nuca, Marce. No, y chupándose la sangre de uno de los artistas más interesantes de la era. Ay, sí. De TikTok. Pues, sí. Ahí está. Ahí es. Y lo predijo él mismo con esta canción. Y así va cayendo un bebé de la industria, como él mismo se llamó, The Industry Baby, Lil Nas X con Jack Harlow, una de las canciones más grandes que ha dado la era de TikTok en las mañanas de la X103.9 FM. Aprovecha los últimos días del ventarrón de descuentos en Cruz Verde con hasta 30. Questions de 50 Cent con Nate Dogg en Mañanas de la X. Sunrise Vibes, una relajante pausa en la mañana para celebrar los 100 años de Corona. Vamos con una canción que sirve perfecto para estos Sunrise Vibes, ya clásico futuro de las canciones para la puesta del sol y para la llegada también. Cerveza Corona cumple 100 años bajo cero. 100 años de rituales de playa. 100 años de desconectarnos de la rutina. Súmate a esta celebración y conoce más en corona.com. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Raven Lenay en Mañanas de la X con Love Me Not. Estas son las Mañanas 103.9 FM. Bueno, hay ahora sí confirmación de cuánta plata entró ahora a la caja mayor y menor de los Osbourne luego de la despedida de Ozzy Osbourne. Se había en su momento, y nosotros lo habíamos compartido porque hasta The Guardian cayó ahí después de que se realizó este concierto de despedida, que aproximadamente unos 190 millones de dólares pues se habían recaudado. Días después, Sharon dijo de qué están hablando. Es ilógico sacar ese tipo de cifras con tan poco tiempo. Además, porque habían titulares que decían que era como el mayor recaudo que se había hecho en la historia, ¿no? De conciertos benéficos. Sí. Pues por fin ha salido. De los 190 que nosotros conocimos, oficialmente recaudaron 45.5 millones de dólares. Mira. Este informe lo dio a conocer BBC News, es obviamente una cifra considerablemente inferior a las estimaciones. Tres fundaciones fueron las que recibieron este dinero, una que está dedicada a la cura del Parkinson y otros dos dedicados a enfermedades para niños. Un estudio de la Universidad de Birmingham reveló que 27,6 millones de libras de la recaudación total del evento benéfico realizado el 5 de julio, permaneció en la región. Otro sí salió en diferentes partes alrededor del mundo, pero esa ya es la cifra oficial, 45,5 millones de dólares. Eso fue. Pero pues igual es una plática chévere. No, plata es una importante. Gran sí, plata sí, importante. Sí, está bien. Lo que pasa es que sí es muy diferente al número que se había dado inicialmente. ¿Cuál fue el número que se dio? 190 millones. 190 millones. A 45, te quiero decir. ¿Y dónde salió esa cifra? ¿De dónde salió? Hicieron un estimado y la primera vez que nosotros lo leímos llegaba desde The Guardian. Que por okay. eso Sharon Osbourne se molestó un poco. Dijo, no, es imposible de verdad sacar esas cifras tan rápido. Además eran titulares alrededor de todo el mundo, Alejandro. O sea, fue impresionante. ¿Te acuerdas que hasta hicieron este listado de los conciertos que recaudaron? Y que era el mayor, el más exitoso, pero bueno. Ahí está, dio platica igual. La pregunta de hoy tiene que ver con empresas y fiestas. Sí, señor. Y hay mucha gente hablando. Julie Convita me escribió hace un rato, le mando un abrazo gigante, gracias por estar siempre conectada a la X103.9 FM, y dice que una de las cosas que uno debe evitar al máximo y que se hace con mucha frecuencia, pero por esta razón hacemos este servicio social. Exacto, del tema del día es bailar con el jefe. No. Ay, sí. Baile con el jefe. Ahora, pero es que también es difícil, Alejo, porque si el jefe viene y te saca a bailar, ¿tú cómo le sacas? Claro, el cuando eso es. Es complicado, exacto. ¿No? No. ¿Tú qué está dices? Bien. Sí. Hágalo. Sí, ok. Pero no vaya a buscar al jefe para bailar con él. Ay, tú no seas la persona que no le invita sea la a persona bailar. Okay. Que invita a bailar al jefe. Okay. No sé, en la fiesta de trabajo. Si el jefe la saca a bailar o lo saca a bailar. Pues usted haga lo propio y baile. Pero no intente vaya usted no donde reggaetón. Él, cual tía. aplaudiendo, haciendo. Vamos, ciciando. Ay, jefe, vamos, bailemos. Siempre todo tan serio. No. Así. Y empiezan a ciciarle a uno en el oído. Tenaz. Sí, menos mal dijiste eso, Alejandro. ¿Qué más opiniones y qué más tips hay para evitar en una fiesta empresarial? César Benavides dice. Los discursos de los jefes. Los discursos. ¿Evitar los discursos? Es imposible evitar el discurso del jefe. Next. No hay nada que hacer, sí. Low dice tomar. Ay, pero me tomé unos panderitos. Low dice tomar. Y sí. Así no, no hay que beber. Yo sé que es difícil porque el trago está. ¿Sabes? No tienen normalizado. Que pagar, ¿no? Y no tienen que pagar, entonces ven la oportunidad de beber gratis. Sí, ay, Colombia. No. Beber gratis. Y se mueren, o sea, hasta el final, hasta el último trago se lo toman, se lo llevan para la casa también. Boris dice, esas dinámicas donde hay contacto físico o de preguntas y penitencias. Ay, total. No hagan esos jueguitos son tenaces y súper aburridos en realidad. Sí, no. Kate dice, ay, pero por Dios. A veces pasa. Es que la me cambié los panderitos. Así. Kate dice, hay que evitar a los compañeros de trabajo. Ay, no. Estamos ya como. No. Es imposible hacerlo. Sí, está como difícil. Tampoco, pues no vaya. Esos tips están muy flojos. Vamos con tips mejores, a ver. Sí. Yo sé que ustedes pueden. Sí, esfuercen. Hagan un esfuercito por contestar como un poquito más. Sí, un poquito mejor. Aquí está John Mayer, Mañanas de la X. Esto se llama Daughters. I know a girl. The Rhythm of the Night en las mañanas de la X103.9 FM. Vamos a hablar de tendencias varias aquí en Mañanas. El periódico británico The Guardian dice que los estadounidenses han dejado de leer para entretenerse en un 40% en los últimos 20 años. Entonces, ya solamente lee después de estresarse. Sí, voy a preguntar, ¿y entonces para qué lee? Para aprender. Me imagino aprender, ¿será cosas? No, creo que lo único que leen es redes. Ya, claro. Pero la lectura como pasatiempo ha caído un 40% en los últimos 20 años en los Estados Unidos, dice el diario The Guardian el en tiempo, la mañana Alejo. De hoy. Claro, porque el tiempo ya lo prefieren pasar en redes. Entonces el tiempo que uno le dedicaba al librito, pues ya no existe. Sí, es preocupante eso. Alejandro. Los hobbies están acabando. La interwebs está acabando con los hobbies. Totalmente. Y está acabando también con la forma como hablamos, ¿no? Con la ortografía. Y con la forma como escribimos, no. Sí. Quería estar viva para este momento. Pero tengo algo que decir al respecto más adelante. Cuéntame, ¿qué está pasando con los Gen Z? Nosotros ayer teníamos una conversación súper profunda, cómo debería hablarse, cómo usar gramaticalmente bien las palabras, en fin. Pero estábamos definitivamente muy distantes a la generación Z. ¿Por qué? Porque ellos no es que estén en contra, pero ya han hecho como esa guerra en silencio sobre cómo debería uno expresarse en redes sociales hablando, pues, escrito, ¿no? La gramática. La gramática. Ok. Ya ellos eliminaron por completo las mayúsculas. No existen las mayúsculas para los Gen Z porque son considerados como insultos, gritos, acciones agresivas. Entonces las mayúsculas dejaron de existir para esta nueva generación. Para nada. Incluso, ¿ni para el nombre? Nada, no ponen mayúsculas para nunca. Nada. Incluso lo que hacen es poner todas las palabras, incluso cuando sean nombres propios, países, en fin, todo en minúscula, porque sienten que se ve estéticamente más bonito. Así es. Esto lo habíamos hablado hace como un par de años, que las mayúsculas estaban como en su declive, en su camino al de salida. Pues ya ellas definitivamente ya dejaron de existir. En redes sociales no hay mayúsculas. No hay mayúsculas en las redes sociales por cuenta de las nuevas generaciones. Incluso también esto se ha convertido como en un símbolo cultural también en la música. Artistas que también que son generación Z, como Olivia Rodrigo, Billie Eilish y demás, también han llevado las minúsculas a todos sus títulos de las canciones y no nos habíamos dado cuenta. No, ahora me acuerdo de fue Bad Bunny el que tenía minúscula, mayúscula, minúscula, sí, mayúscula. Sí, en Debí Tirar Más Fotos. Exacto, ya. Como en los 2000 que hacíamos sí, eso, sí, ¿no? Sí, ya. Bueno, ya definitivamente también la música, los artistas también están como corroborando esto, ya no, e incluso para hacer memes o referirse a algo divertido ya no se hace con la gramática que conocemos, sino ustedes han visto esos memes que dicen ¿por qué no debía hacer eso? Y está mal escrito. Así, claro. Claro. Bueno, ahora eso también se usa como forma graciosa o divertida. No, bueno, escribir ese lo bien. Entiendo un poco. Ajá. Ese de no debía hacer eso. Sí. La ansiedad que se usa para esos temas de humor, que lo entiendo en ese marco de lo gracioso, pero salir de ahí a una conversación normal. Yo creo que lo que sucede con ese tipo de marcos es que tienden a salirse ellos, ¿no? Y se vuelven normal. La norma. La normalidad. Y yo creo que eso está pasando, porque ya hay muchas cosas que ya lo vemos como normal, como divertido, pero ya se hace parte de nuestro cotidiano cuando escriben belleza. Claro, claro. Y ya es cada vez más. Y uno dice, uno se ríe. Sí, y uno dice, claro, como, ¡ah, qué gracioso! Porque eso es lo que dice la generación Z. Pero cada vez más van acabando con la ortografía y la gramática como la conocemos. Es cierto. Ay, no me gusta. Ahora, yo te compré un libro que nunca te entregué porque se me embolató. Perdón, ¿cómo me dices esto hoy? Hoy un viernes hace a las 9:20. Ay, pero en el Congreso Nacional de Historia en Villa de Leyva. Sí. Te compré un librito que era un tratado por acá como del siglo XIV, sí, sobre las librerías. O sea, pero lo encontré antier. Por te favor, lo traigo te lo traigo el lunes. Te voy a recordar. Y digamos, el libro está lleno de lo que hoy en día consideraríamos gazapos o errores gramaticales. No está mal escrito, está escrito con la gramática de aquel momento. De esa época, claro. Que fue lo que hizo nuestro amigo de Amores Perros, un poco mantener la gramática de su momento cuando escribió... Cuando hizo Extrañas. Extrañas. Cuando escribió Extrañas, Guillermo Arriaga lo que hizo fue adaptar el nuevo texto a el anterior. Castellano. Sí. A la época en la que tiene lugar la novela, entonces evita un montón de palabras que en ese momento en que supuestamente está sucediendo esta historia no existen, entonces evita el en, el por, mucho, wow. Y logra evita los puntos y seguidos porque no existían. Mira, ahí está. Un montón de cosas muy interesantes. O sea, lo cual, si uno trata de corregir la ortografía va a quedar pésimo. Sí, ¿Ustedes agradecen si les corrigen en redes que se escribió algo mal? ¿O? No, me da igual. Me da igual que ¿lo corrijan? ¿Harían? ¿Corregirían? Pues es que yo a veces. Ah, no, yo como... no, yo no. Yo veo mucho error y por ahí. Error. Y la única. las únicas veces en que corrijo gramática sí. es cuando sé que quien. Está hablándome, me está odiando. Cuando exacto. Cuando es un hater. Cuando es un hater y me habla con mala ortografía, le recalco sus errores. Mire, si exacto. me va a insultar, escriba bien. Ese tipo de cosas. Ese. Pero en general, lo que creo es que... Ahí. Movistar te trae un descuento. Buen bache por estar jugueteando, jugando a las redes sociales. Cata Blanco, esta mañana es de la X. ¡Ay, días! Mira, no estaba lista, Alejandro. Pero siempre estamos listos. Ya, mira, aquí está. ¿Qué les iba yo a decir? Ah, bueno, estamos hablando de ortografía en redes sociales porque, sí. porque decía Cami que. Que ya no. Que bueno, que los Gen Z están transformando las leyes o las reglas que hasta el momento han regido el idioma y pues obviamente esto sucede dentro de las redes sociales y comentaba yo que no me extraña que haya cambios radicales en los próximos años en la forma como escribimos, ya que si uno se remonta en el tiempo encontrará que hay cosas que uno hoy en día vería como errores, sí, total, pero que hacían parte de la gramática de aquel entonces. De pronto, sí, creo que la tecnología transforma el lenguaje mucho más radicalmente que las las normas, que la realidad en general, porque empieza también a ser parte de la realidad misma, ¿no? Del entorno mismo, de la cotidianidad. ¿Qué tan poderoso va a ser ese cambio? Vamos a verlo, todavía estamos... Pero ya se está dando, se ¿no? Se está dando, claro, claro. Estaba en la pregunta, ¿ustedes corrigen la ortografía? Sí, yo trato de no ponerme muy anal con eso. Y sí, es que, favor, es que corregir... Tenga otro significado. Corregir. No. ¿Es ese mismo? Ok. Sí, diminuto. Lo que los cuando los gringos dicen you're quite anal. It's like you're an asshole. ¿Es que lo dicen? No tenía ni idea. Ay, no. Sí. Mira, sí. Wow. Aprendiendo. Mi sí, normas. Sí, cuando los gringos dicen he's so anal. Es que qué horrible expresión. He's an asshole. Claro. Entonces, sí, y pues es que así, corregir en público ese tipo de cosas es muy... Sí, que, es como humillante. Exacto. Sí, pero no exacto. es peor, no, perdón, voy a poner un ejemplo, no es como cuando te queda un pedacito de perejil en tu diente. Pero tú le dices a la persona, a ella, pero es que en redes... Le estás diciendo a 400 personas más. Es como si tú dijeras, oigan todos, miren el cilantro que sí. tiene, ¿sí me entiendes? La ñufla. Exacto. Ñuflas gramaticales en Mañanas de la X, ¿qué haces levantada tan temprano? Mira, tenía que grabar un par de cositas y anoche me quedaron horribles, estuve aquí hasta las 10 de la noche, así que dije, no, me levanto mañana con energía a intentarlo nuevamente y ya a la de Dios. ¿Se Diosito? ¿Puede saber qué estabas grabando? A la de un Dios. Un demito de voz. Ay, ¿te imaginas que me salga? ¿Es un demito de voz para qué? ¿Se puede decir, no? ¿Para una marca? Sí, para una marca de cuidado de la piel. Ok. O sea, podría ser la voz oficial de una marca. Por favor, Diosito, sí, ya Dios soy quiera, una de tus guerreras. Sí. Creo que podría ser muy, muy rápido eso, ¿no? Sí. Mira esa tan bonita que le quedó a Lenny. ¿Te acuerdas? Es que la hiciste tú, ¿te acuerdas, Alejo? Yo hice la voz y tú hiciste la producción de Lenny. Ah, mira. Ah, hey. Men. Haga negocio ahí. El business. Ahí está. Hablando de negocios. Señor. Jay-Z, confirmado, ¿no? El hombre más rico de la música, $2,500 millones tiene. No puede ser. Tu esposa. Igual, no nos extraña. Feliz. Ay. ¿Cuántos años lleva siendo el más rico? No sé, creo que por primera vez el hombre más adinerado del negocio del entretenimiento, pero pueden ustedes corregirme si desean, lo cual decreta oficial su manifestación del año 2005, hace 20 años. Mira, a partir de mayo de 2025, o sea, si hasta este año yo pensé que él siempre había sido el más rico. No. Sí, es la primera vez. Pero era el más poderoso. En el año 2005 lo decretó, lo manifestó. ¿Sí? Sí, dijo, es la manifestación. Dijo una frase ya famosa en el negocio del hip hop, ahora que estamos en el mes del hip hop, aquí en la X, que dice, I'm not a businessman, I'm a businessman. Claro. En la canción Diamonds from Sierra Leone dijo, I'm not a businessman, I'm a businessman. Claro sí, que sí. Sí. Ahora, 2.500 millones de dólares... ¿Cuánto puede ser en pesos? Ya mismo por te ahí, digo. ¿En cuánto está el dólar? 4.800. Entonces, 2.000, ¿cuánto dijiste? Son trillones ya. Perdón, son billones de pesos ya. 2.100 millones de dólares. 2.500 millones de dólares son por ahí 7 billones de pesos. ¿Cómo haces tú esas cuentas gigantes y esas chiquiticas que tenemos de cumpleaños? No logras. Me cuestan. Sabes de los porque años. Se trata de dinero. Sí. Chelsea tiene sí, eso. Sí, sí, sí. A 2000, no. Ay, que me da 10% de eso. No, me faltan más ceros. No alcanza la calculadora, se dañó. Sí, 2.500 millones, muchachos. Imagínate eso. Por... Que uno diga, ay, no, se me dañó la calculadora porque no alcanza a calcular la cantidad de dinero que tengo. Quiero ser. Manifiesta. Sí. Diamonds from Sierra Leone de Kanye West, el remix con Mr. Jay-Z de su álbum Late Registration de agosto del año de 2005. Ay, uno. 20 años. Mira, hice las cuentas. Yo desde con mi cuaderno aquí escribí, no mentiras, no puedo mentir porque me están viendo. 10.250 billion de pesos. ¡Qué cantidad de plata, no! Ahí está. ¡Ay, señor! ¡Harto dinero! 10 billones. Ha sabido invertir. Sí. No, y ha hecho las cosas juicioso. Muy bien. Sí. Ha sabido invertir, Mr. Jay-Z. Totalmente. ¿Sabes en qué ha metido mucha plata Jay-Z? ¿Apuestas? En arte. ¡Ah, muy bien! No sabía. En arte, en pinturas. Okay. En, ¿sí? En cosas así. Ah, bueno. Ha metido mucho billete en pero eso. ¿Pero como el compra y vende? Sí, se ha vuelto un, ¿cómo se dice? Un negociante de arte, un traficante de arte, legal, pero... Me gusta art eso. Dealer. ¿En qué invertirías? Antes era un coke dealer, exacto. Ahora es un art dealer. Dios bendito. ¿En qué invertirías tú así teniendo la plata de él? ¿En qué invertiría sí. yo? Invertiría mucho en música. Ah, mucho. Fantástico. Pero, así, ¿cómo manejando así. Artistas? Sí, invertiría mucho en artistas. ¿Sí? Sí. Wow. Si yo tuviera plata. Bueno, eso es lo que hace también. Plata de sobra. Exacto. Invertiría en artistas. Así pierda, pero invertiría. ¿Serías promotor de conciertos? Sí, claro. No, no, no, conciertos no. Me gustaría invertir en carreras artísticas. Ya. Uh-huh. Me gustaría sí. tener plata para poder decir, voy aquí. Creo en su sueño, creo en su talento. Ay, pues no solamente creer, sino quiero hacer parte de ese... Que es un poco lo que hizo con Rihanna. Sí. Ah. Sí. Es que él viene haciendo eso desde hace creo que un tiempo. Fue su primera firma, ¿no? Y ella también está en el listado de las más millonarias. Claro. Claro. Pero también fue porque diversificaron mucho su modelo sí. de negocio, no se quedaron en la música. No. Jay-Z se hizo a una plata muy importante porque yo creo que llegó antes que Pharrell al modelo de la moda urbana. Uh-huh. Es que la moda urbana no existía antes de Jay-Z. La moda urbana se volvió algo, it became a thing cuando llegó Jay-Z, cuando Jay-Z empezó a vender pantalones anchos, chaquetas anchas, oversize. Todo eso que hoy en día se ve tan normal, en el momento en que Jay-Z llegó, eso era la ropa oh, wow. de los traficantes. De hecho, él lo cuenta en su libro Decode. En el libro Decode, él dice que ellos se ponían los pantalones anchos era para poder encaletar las drogas que vendían en claro. Brooklyn uh-huh. y las armas. Y en algún momento, cuando empezó ya su carrera, notó que él tenía que ponerse varios pantalones porque hacía su turno como traficante en las esquinas de Brooklyn y luego de eso se iba para los conciertos y llegaba a los conciertos y se cambiaba de ropa. Pero un día no le alcanzó el tiempo, llegó sobre el tiempo a subirse a tarima y al llegar a tarima se subió y todo el mundo que estaba en el concierto le dijo, uff, ese pantalón está brutal. Y el man como que decía, no, pues yo, este pantalón es... normal, es de misa, pantalón para tiendas. Este pantalón es, no es mi talla, dice, por eso, está una chimba ese pantalón. Y ahí Damon Dash le dijo, ¿y por qué no vendemos pantalones anchos? Y empezaron a vender pantalones anchos y se volvieron los reyes de la moda urbana. Increíble, ¿no? Sí, sí, esas cosas no suceden espontáneamente. Eso, porque siempre son idiosincráticas, representan algo, hasta que este tipo lo volvió hot couture. Claro que sí. Hot couture. Yo siempre pensé que Puff era así, Puff Daddy, que tenía, yo siempre lo vi elegante a él, que sí, tenía buen gusto con la moda. Yo creo que los magnates del hip hop y del R&B siempre se vistieron bien. Mm-hmm. Siempre. Siempre. Entonces, Puff Daddy es parte de un legado ya. Ya hay un legado donde, no sé, había figuras muy estilizadas, muy clasudas, como Quincy Jones, como Marvin Gaye, como Berry Gordy, como Ameter Tegun. Todos eran muy sofisticados y muy elegantes para vestirse. Pero Jay-Z se volvió la antítesis de eso, ¿no? Era como la popularización y la sofisticación y glamurización de la moda callejera, algo que estaba muy mal visto porque era ropa para traficantes y hoy en día constituye la ropa más cool que tú te puedas poner, ¿no? Y carísimo. Claro, sí, claro, claro, claro. Estas son mañanas en la X-103.9, Dirty Millie Bobby Brown. Está en las noticias porque adoptó a una niña. Sí, ahora, uno no entiende por qué la están funando. Salió la noticia, ella reveló que con su esposo, con Jake, pues habían adoptado a una niña. Ella tiene 21 años, esto se va a conocer ayer. Ellos se casaron en el 2024, cuando tenían 20 y 24 años. Y pues ella compartió esto a través de sus redes sociales. Este verano le dimos la bienvenida a nuestra dulce niña a través de la adopción. Estamos muy emocionados de embarcarnos en este hermoso nuevo capítulo de la paternidad con tranquilidad y privacidad. Y luego fueron tres con cariño, Millie, ya muy bien, y Jake. El post también incluía la foto, una fotico y un comunicado. Y lo que sí me parece raro, Alejo, es que empezaron a funarla que porque tan joven estaba adoptando, es que si no era para dañar su cuerpo. Ajá. O sea, son unas cosas y unas razones. La gente se mete en lo que no le importa, ¿no? Exactamente. El acto de amor tan maravilloso que es poder adoptar. Sí. No, ¿y qué les importa? ¿En serio? Sí. Ahora, y a ese niño no le va a faltar nada. Mira. Ahora es curioso porque en muchas ocasiones ese tipo de observaciones se hacen desde la ingenuidad, la inocencia y la estupidez también. Sí. Y la gente cree que está bien. Ayer veía yo, por ejemplo, que una amiga muy cercana que se llama María McCausland, uh-huh, le escribieron que estaba pasada de kilos en una historia. Es como... Se mandó de belleza de mujer. O sea, sí. No, ¿a quién se le ocurre en 2025 opinar del cuerpo de otra persona? Pero yo creo que lo hacen conscientemente, lo hacen para dañar. A veces. Es lo que si hay una ingenuidad en medio de eso. Sí. Yo siento que es mala onda. Sí, o sea, a mí no se me ocurre decirte como ay, ¿cómo estás? De gorda. No, jamás. te lo juro que hay gente. Que cree que eso está bien, que eso es normal. Por ahí hablan de una regla de los 5 segundos. Si tú le dices a alguien algo que puede cambiar en 5 segundos, tienes un moco, ajá, díselo. Pero si no, ¿para qué abres la boca? Sí. En 5 segundos no puedes bajar de peso. Total. Pero vuelvo y te digo, hay muchas acciones malas que suceden a diario en redes sociales que son producto de la ignorancia, de la ingenuidad y de la estupidez. No es que la gente quiera hacerlo, obvio, no es todo. A destruir. Exacto, hay gente que sí, hay gente que sí lo hace. Pero muchas de las cosas malas que hace la gente son producto de la estupidez. Eso sí. Son producto de no saber, ¿Quién eres? ¿Qué haces? Lo digo porque tengo amigos muy estúpidos. Sí, cercanos, sí. Uno sabe que se está hablando. Sí, igual... y que me dicen a veces cosas que digo... Ay, cállese, lo Dios quiero santo. Pero cállese. Y que estoy seguro, y no lo hacen con la intención de destruir a nadie ni nada, sino porque son simplemente tontos, ¿no? ¿Y tú los dejas ser? No, no, yo les digo, no sea tonto, hombre. Gracias. O sea, pendejo. Exacto, hay que corregir. Ahora, ella ya dijo que va a tener una familia. La X-Woke, que están diciendo que somos la X-Woke. Ve, por ejemplo, la estupidez. ¿Y qué? Entonces... No, sí, somos nosotros. No puedo negarlo, hemos sido muy woke. Siempre hemos tenido esa tendencia hacia lo woke. Pero creo que hemos mejorado. Creo que hemos mejorado con el tiempo. Creo que la pandemia nos hizo menos woke. Lo que pasa es que no es genuino, es nunca vamos a ser fachos. Eso sí va a ser más complicado. Esperando eso, no va a pasar. Entonces, familia grande. Van a tener una familia grande, cada uno viene de una familia numerosa, mínimo 4. Sí. Ay, pero qué lindos, ya me parecen tan bien. Siento que y lo vuelvo a decir, un acto como la adopción es uno de estos grandes actos de amor. Totalmente, grandes. Pienso igual. Ahora, fantástico. Que tu mamá sea Eleven y tu abuelo sea Bon Jovi, no ¿ya? sé. ¿Me entiendes? Como, ¡wow! Ya puede está mejorar. Bendecido. Exacto. Muy bien por ella y muy bien. Además, también se está listando para la última temporada. Buenas cosas. Y yo, ¿sabes qué? Hace matrimonio sí le tengo fe. Ay, sí, ellos se ven tan lindos. Y así sus mamás quedaron embarazadas a los 21 años en su momento y tuvieron hijos y mira, siguen, entonces sí, está bien. Ahí está entonces. Noticias de Millie Bobby Brown en Mañanas de la X 103.9 FM. Y aquí está un clásico, esto es de 1995, sí, o 94, ya te digo. Revisa, esto es Simply Ready, se llama Fairground en las Mañanas de la X. Dente X, sábados 8 de la noche. Son las mañanas, 103.9 FM en Bogotá, la xmasmusica.com, en TikTok estamos como @ la xmasmusica. Saludos a la gente que está reportando sintonía, como Gabriel González, un abrazo también para Gladys Campo, para Oscar Torres. Muchísimas gracias por su sintonía, su compañía y por estar también a través de TikTok reportándose. Esta canción es producida por el mismo hombre que produjo a los Arctic Monkeys para Depeche Mode en esta ocasión. Se llama Ghosts Again. A Bar Song, Tipsy, en las mañanas de la X, 103.9 FM, la xmasmusica.com. Bueno... Catalina, tenemos que hablar. Tenemos que hablar de Belecito. Ay, hombre. Míralo. No, la doble moral de Catalina Blanco. Porque a él le gusta esto. Mira, es que suena en todas partes. ¿Sí? O sea, así no quisiera aprendérmela. Suena en todas partes. Pero te la aprendiste, te abro la sabes. Abro la nevera y está sonando. Camila, en cambio, no puede, ¿no? Yo no puedo. No soporto. No es más, yo la escucho y quito la canción. ¿En serio? De una. Pero si en una playa de pronto... Claro, en una playa todo. Yo ni siquiera sé qué está sonando, no me importa. Esto es Belle, esto es en la si playa. Te pillara. Oye, mira, si imagínate. Si te pillara. Hablando desde el conocimiento. Ay, no. ¿Te gusta? O sea, me sé el coro porque en TikTok está en todos los videos. Está pegadísimo, videos. ¿No? El resto de la canción no, porque además la mitad no la entiendo. Pero es que como personas, como, no. Bueno, ayer... Sí, ayer amigo de Alejandro. ¿Ayer qué? Ayer... Hay unas fotos. No, mentira. Abrazando a Belecito. No es el mejor amigo, pero como que se conocieron y fue como, ¡ay, te estuve esperando toda la vida! Ahí están las chicas. ¡Qué falsedad, Alejandro! ¡Ay, no! Y me decía a mí que la doble moral. Ajá, no, porque él siempre... Ahora, sí voy a meter las manos al fuego por Alejandro y él nunca ha hablado mal de Bele. Antes de conocer. No, nunca. Yo nunca he hablado. Él nunca, eso sí. No, además, porque yo le dije a él fue que... Alejandro Villalobos, durante la pandemia, cuando hacíamos un programa en Instagram que se llamaba Los Alejos, sí. Me decía en las sesiones que hacíamos los sábados a las 11 de la mañana por Instagram, como en agosto de 2020, septiembre, me decía Alejandro, acuérdese de este nombre. Y búsquelo en Instagram porque en 4 años va a ser enorme. Belecito. Y cada semana me decía, ¿ya vio a BL? ¿Ya oyó BL? Yo le decía, no, Alejo, yo no he escuchado. No me muevo mucho por ahí. Me decía, bueno, préstele atención porque va a ser gigante. Belecito, belecito. Entonces le dije yo. En pandemia, Alejandro Villalobos me decía, préstele atención a Belecito. Y entonces el man se rió porque ese era su arroba. Él no era BL antes, él era Belecito en Instagram. Ah, sí. Entonces, y fue un camello que el arroba nombre se llamara BL, porque al principio era Belecito. Entonces le dije. Me decía Villalobos, préstele atención a este artista, Belecito. Entonces el man se rió y me dio un abrazo ahí en ese momento. Ah, y ya tomaron ahí la foto. Ahí fue la foto, cualquier cosa uno dice, ay, de toda la vida, amigos. sí. Pero sí, así es noticia ahora, que es inocente ante el mundo. Es inocente, ¿no? La víctima. Ay, yo no puedo, es que estamos como en el mundo al revés, señores. Sí. Yo todos los días digo, ¿en qué estamos, no? ¿En qué mundo paralelo vivimos? Pero, ¿quién soy yo, no? ¿Quién soy yo? Sí, se dio a conocer un fallo en contra de... Sí. Y supuestamente él salió como víctima de violencia. Increíble, porque esto ya había pasado. A ver, el gran escándalo, sí, que lo ayudó mucho en su carrera, tuvo que ver con unos cachos. Él estaba casado con 2 hijos y aparecieron después unas fotos en un aeropuerto con la famosa Isabela Ladera. Con Isabelita. Exacto. Alejandro. Y de ahí se despliega una cantidad de acontecimientos bien desafortunados, pero afortunados para él. Donde ella sale a hablar en un podcast de 4 horas, donde cuenta toda la relación que tuvo con BL. Y cómo se comportó con ella y bueno, en fin, todo esto. Y puso una demanda. Y él contrademandó. Ajá. Por acoso, violencia emocional. Intrafamiliar, bueno, todo. Sí. Y ayer salió el fallo diciendo que él era víctima de violencia doméstica por parte de su ex esposa. Porque fue sometido a un patrón de violencia física. Abuso emocional, psicológico, económico y físico. Ahí tienen. Hágame el favor. Ay, no sé. De verdad. Da rabia porque uno pierde ahí la fe. Es el triunfo de la manósfera, Cami. Sí. La verdad nunca pensé. Yo tampoco. Era lo último que nos quedaba. La manósfera está alborotadísima. Está pegada. Mira acá. Ayer vi el nuevo live de Westcol. No, ¿qué haces ahí? Es que también estás viendo, ¿no, Alejandro? La cara, no más. Alejandro Westcol y BL. ¿Qué es eso? No hay que desperdiciar así el tiempo. Estaba acostado en una cama que tiene... No. Estaba acostado en una cama y entra Chanti. Chanti G. Entra Chanti a saludar y está con ese hombro así todo hinchado después de que Mario Bautista lo dislocara en la última... Es que le dio durísimo. ¿Sí? Hombre, qué vaina. En el último boxing match. Y la cama tiene tiene la W atrás. Ay, no. Mira, Alejandro. Pero egocéntrico, ni nada de eso. Tú ayudando a eso. De verdad. Tú fortaleciendo eso. Ay, hombre. ¿Qué te pasa, Alejandro? ¿Qué te pasa, Alejandro? El niño tía aquí. Ay, lo amo. Esta canción es para Gabriel Vázquez. Gracias, Gabriel. Que la pidió hace un rato a través de nuestro live en TikTok. Cata Blanco nos acompaña hoy en la mañana. Camila Upegui está con nosotros. Diana Rodríguez también. Está Phil Collins. Mañana es en la X con Phil Collins y Philip Bailey. La canción se llama Easy Lover. Hoy estamos hablando de cosas que no se deben hacer en las fiestas de las empresas. Comente en arroba la X más música. Lleva tu Ford Ranger con potente motor V6 y diseño robusto, creada para superar cualquier desafío. Cotízala hoy y llévatela con bono de retoma de 20 millones. Consulta términos y condiciones en ford.com.com. Estoy obsesionado con este audio. Me llamo Sarai. ¿Cuántos años tienes? 20. Soy ama de casa. Ay, sí. ¿Tienes hijos? 5. ¿De verdad? ¿Con cuántos años estuviste el primero? Con 14. Soy una coneja. ¿A que sí? ¿Y estás casada? No, me ha dejado. ¿Te ha dejado? Divorciada. ¿Y por qué? Ella, me gustó otra, de fuera, un año ya. ¿Y tú le conoces a la chica? No, se conocieron por el TikTok. El TikTok. Es que el TikTok es mucho puterío. ¡Ay, sí, amiga! Sí, sí. ¿Superado todavía? Algo queda en el corazón. Ay, en el corazón, se encontraban en el TikTok. ¿Cómo llegas a eso? ¿Cómo llegan no, ustedes? Yo también lo vi, se me ha pareció viral. Muy divertido. Y es se una ha entrevista. Viral. Es una entrevista que le están haciendo a una chica por ahí en un salón de belleza, por ahí en Palma de Mallorca. Es como cuando uno está en una discoteca, conoce a alguien extraño y empieza a contarle toda la vida. Vamos a estar ahí. Se pusieron por el TikTok. No, algo que tengo colección. No. Tengo colección de chicas imitando. Ay, esto es muy divertido. Eso es una y otra chica atrás. Mi algoritmo sí. Está repleto de. Pero mira, la que mejor lo hace es Lina Tejeiro. Uy, sí, es, sí. Le quedó fenomenal. Ella le siempre hace fenomenal. Eso. Ella es muy buena para el lip-sync. Pero todo eso. Es increíble. Todo eso. Yo me acuerdo que ella hizo la de yo me transformo, una care loca, yo me transformo. Eso es la canción. Coneja. También, ah, pero fantástico. Esas viejitas, sí. Sí, ella es muy buena. Son una coneja. Conija. Yo pensé que estaba diciendo conija. Ahora, ¿cuál es el audio que pueden pasar mil años y siempre se le va a caer en su cabeza? Esa es una gran pregunta, te agradezco. El mío siempre, siempre va a ser, ¡Tía Paola! Ay, yo lo uso mucho. Señor. Dios mío, porque él dice Dios mío. Sí. Ese para mí Jean-Fri. Es mejor. Ah, claro. Jean-Fri, sí. Jean-Fri, el tierno. Él va creciendo. ¿Es porque caminando ya? Así de bonito? Ay, no, de verdad. Lo amo. No pueden pasar mil años y yo siempre. Grandes audios de todos los tiempos. Literal. ¿Será que si Rihanna le pondrá a este nuevo bebé Jean-Fri? Yo llevo una campaña de tiempo. Tiene que lo llamen. Logramos un Jean-Fri en la familia de Rihanna. El viral de ahora, el Jet Señor. To Holiday también. ¿Cuál es ese? Uf, ese está. Ay, ese que arranca con Jesslyn. Nothing beats, no sé qué. ¿Cómo saben ustedes eso? Porque lean. No, tú no tienes TikTok. No tengo, afortunadamente. Pero es que hay cosas muy divertidas. El Jet To Holiday es fenomenal. Nothing beats a Jet To Holiday. And right now, you save 50 pounds per person. That's 200 pounds off. Catalina. Pero eso es cuando pasa algo malo, ¿cierto? Cuando hay como un accidente. De todo. Cuando ya lo usan para cuando todo. Hay algo vergonzoso, ¿no? De todo. Lo usan para absolutamente todo. Cuando estás esperando algo, pero sale mal. Ay, no, yo sí agradezco verdaderamente esos audios. Ah, bueno, me dan sí, un poco de vida. Yo me pregunto, por ejemplo, esa locutora, ¿qué pensará? Ella subió un video hablando de eso. ¿Sí? La entrevistaron en un que medio no de comunicación. No le hace ni un pesito a eso. No. Nada. Ay, qué pecado. Exacto, ella muestra en la calle la gente grabando los TikToks y ella es como, soy yo, díganme algo. Y la gente no tiene ni idea. En claro. Estos días se estaban haciendo unos TikToks de esos de la calle que le preguntan a la gente y iba ella pasando. Y entonces estaban probando con el público en Inglaterra cuántos de todos los que iban preguntando sabían del audio. Entonces decían, nothing beats, y le ponían el micrófono a la gente y la gente tenía... Que seguir. Jet to Holiday, yo no sé qué, ta, ta, ta. Y una de ellas era la chica que iba pasando ahí. Y entonces se lo sabía completo. Claro. Y se acerca al micrófono y lo hace igualito. Y el TikToker es como, wow, la encontramos. Esa es. Sí se llama. ¿Y eso de dónde salió? Era un comercial de Capital FM. Ah. Era, okay. Era una cuña de una agencia de viajes. Ya. Ya, Jet to Holiday. Sí, ya. Ahora sí. Sí. El de Uri es el de, no lo confirmo, el de... El de Pecas. El de Pecas. Mm. A él le encanta ese. El de Alejandro obviamente es la burrita burrona. Ay. Sí. No, pero... ¡Mi mamá no! ¡Mi mamá no! ¡Se va a caer, se va a caer! ¡Se cayó! Y ahorita la palabra exacto ya nos cambia a todos, ya no es exacto. Exacto. Muy bien. Exactamente. Diana. ¿Cómo te llamas? Es Paris Hurtado, le hemos hablado acá, es este mexicano que coge a niños, habla con niños, sí, para que terminen las frases o pedazos de canción. Entonces ellos, ajá, como no saben nada, claro, responden desde su niñez y es fantástico. Y él siempre celebra todas las respuestas con exacto. Grandes memes. Sí, memes auditivos. Yo igual siento que la cosa, en el caso de la locutora comercial, digo, ¿cómo no le pagan ni un pesito? Ay, esta... sí. Pero es decir, se vuelve viral esa vaina y nadie le hace plata y es como... Que es un poco también lo que le pasó a la que filmó la Kiss Cam de Coldplay, que tiene millones de números, sí, de reproducción, y como no monetiza porque tampoco lo tenía, no recibe un solo peso, nada. Oíste, ¿qué ha pasado con eso? Que Chris Martin hablando, ha hecho algo. Sí, no, él dice que si la vida te da limones, pues haces limonada. Él estuvo hablando y él está feliz con eso. Él lo sigue haciendo. Él no hay lo tiene el número uno en las listas. Yo también estaría ahí aferrada. Sí, estamos muy felices de estar aquí. Muchos de ustedes han escrito carteles, así que me tomaré un momento para intentar leer algunos. Luego veremos qué pasa. Gracias por volver después de la debacle. Pues obviamente hablando de... llevamos haciendo la Kiss Cam desde hace mucho tiempo y solo recientemente se convirtió en, ya saben, pero si la vida te da limones, tienes que hacer limonada. Sí. Así que vamos a seguir haciéndolo porque queremos conocer a algunos de ustedes. Fin. Estas son mañanas de la X103.9 FM, hablando de audios virales. ¡Tía Paola! ¡Ay, no! ¡Dios mío! ¿Cómo es posible de este suceso? ¿Cuál es su audio viral favorito reciente? Cuéntenos ahí en el chat de TikTok si quiere. De A Rush of Blood to the Head, aquí está en las mañanas de la X. Los reyes de la Kiss Cam, Coldplay, In My Place. De su álbum GNX, su más reciente producción que lo traerá a Colombia muy pronto, estaba Kendrick Lamar con SZA. Eso era Luther en las mañanas de la X103.9. Cosas que hay que evitar en las fiestas de trabajo. Arroba la X más música, los comentarios de la gente que han dicho. Tuchis dice, tandas de rock en español porque terminan haciendo pogo con Me Vale Maná. Pasa. Es verdad, sí. Ay no, las horas locas en las fiestas las odio. Termina uno bailando mayonesa, la cereje. Mira, son grandes canciones. Y como los gorilas. Coreografías varias. Sí, sí. Y uno termina, no, la verdad, yo en estas de empresa no termino ahí. Yo siempre digo, no, estoy, es que me duele la rodilla. Es que en cambio yo no puedo no bailar. Es que a ti sí te gana. Exacto. Sí, bueno, la también. La costeñidad me saca. Exacto, la costeñidad. Increíble. Bueno, Fabio dice, poner en evidencia algún contacto de relación o gusto. Sí, sí. Sí, no es así. Eso. No. ¿Cómo declararle el amor? No, no busquen el amor en las fiestas de trabajo. A ti ya toda lo la vida te gustó tu compañero, te pareció guapo. Toda la vida. Pero sí, tú estabas calladito en tu... Y para la fiesta algo en ti, el licor, dijo, es el momento de decirle, ¿qué tal que sí? Empiezan a bailar pegados. Sí. Hay un merenguito. No. No funciona, chicos. Otra. Uso de ropa demasiado extravagante. Ah, no, como se quieran vestir, eso sí no se me hace malo. Sí. No, la gente tiene derecho a vestirse como quiere. Para su fiestica se ponen bonitos. No, es que yo sí siento que ese puede ser un lugar donde muchas personas que tienen un cotidiano fuerte, padres, madres que no tienen la oportunidad de salir, de comerse algo, de tomarse algo. Ese sea el momento. Pues ven el momento, claro. Entonces se ponen más guapos. Eso no, eso de verse bonito está bien, no sé. Sí, sí, Nats dice hablar mal. Pues es mejor que verse feo. Sí, total. Y es bonito que se... Y cada cual uno que siente, cuando uno sale de la casa uno siente que está divino. Eso. Y eso ya es lo que importa. Exacto. Ya. Nats dice hablar mal de la empresa y del personal. Por favor, no lo hagan jamás, pero evidentemente. No. No, hay gente que lo ha hecho. Podemos por favor, saludar no. A mucha gente aquí. No, en nuestros corazones viven porque nos están viendo. Luis Carlos dice, salir con la de recursos humanos, no lo recomiendo, pecas. Una esperancita. Nosotros sí. Tenemos realmente las salidas con esperanza, una así cita se llama. Con esperanza. Sí. Una tarde, una con, tarde esperanza. Con esperanza, una tarde. Un café con esperanza. Siempre. Muy bien, continuemos. Jaybo dice, excederse con el trago y hacerle bromas al jefe. Ay, sí, los que se hacen los chistositos. Ay, o que no. Son mano pesada con el trago, que así. Ponen así, pero ¡ay! Sí. Horror. Que empiezan así, ¡ay! Tres, le meten a uno tres palmadas. Los que le empiezan a hablar a uno cerquita. Pero miran hacia ajá. El horizonte, o sea, están hablando con uno, pero miran al piso, así como, yo le quiero decir, uno así como, ay, no. Alexander habla desde su experiencia personal y dice, hola, evitar sentarse al lado de una compañera que te ha insinuado que le gustas, pero ella a ti no, y después de que se toman unas cervezas en esa fiesta, adivinen a quién se la montan. Alexander. Eso es divertido verlo. Saludos, sí, Alexander. Sí, por eso. Cómo lo lamento. No hay nada que hacer ahí ya. Y Laura habla con la verdad. Dice, si uno va a asistir, irse a las 12 en punto. Ya después de eso, solo pasan cosas que no deberían. Es verdad. Es verdad. Sí. Confirmo. Es verdad. Gracias por todos sus aportes. Serán tenidos muy en cuenta, de verdad. Hemos anotado cada uno de ellos. Te enviaremos en un correo. Vamos a hablar del iPhone. Un rato. Que además está a punto ya de ser lanzado, ¿no? ¿El 26 o el 27? Creo que es por esa época. No sé si el 26 no, o el 27. No, no, no. El, ah, 17. El 17. No. No cambió. Sí, no. ¿What? Ah, no, pero el sistema operativo. No, pero ¿ah, el sí? iPhone es el número 17. Sí. Ah, bueno. Sí. Muy bien. Ya va a estar en los mercados y la gente está así ansiosa a ver porque aparentemente sí hay muchos cambios físicos y en el ¿cómo es que se llama esa vaina? ¿La vaina operativa? Sistema operativo. En el sistema, gracias. Okay. En el sistema operativo y demás. Pero recuerden que este año pasaron cosas con Trump y con Apple. Claro, uh-huh. Team Apple. Exacto. Y ellos no, que tenían que, se tenía sí o sí que hacer en Estados Unidos, que era un producto que debía ser hecho en América. En, bueno. Make America great again. Exacto. Pero, pues ellos por más de que intentaron, Apple intentó hacerlo también en China y demás, pues definitivamente trasladarlo a Estados Unidos era demasiado costoso y era imposible hacerlo ahí. Pero ya Apple dijo que fabricará todos los iPhones a partir de este momento para el mercado estadounidense en India y que va a desplazar toda su producción desde China a la India. Chalejo. Eso bueno. No le va a gustar a Trump, aunque él estuvo hace poquito, ¿no? Yo creo que se está mangualado ahí con sí. Narendra Modi, el primer claro. ministro indio. Y ellos hicieron varios guiños y ya está pasando. Y Tim Apple está en el nuevo capítulo de South Park y también Mark. Claro, todos ahí arrodillados al poder. Ahí está. A mí me parece, yo no me imaginé que Apple fuera a dar su doblar brazo. La rodilla. Sí. Yo me imagino, yo no, la verdad, estaba pensando sí, que Apple pero, iba a hacer eso. Pero viendo esta noticia, sí, pero no. ¿Por qué? Yo siento que porque Trump no quería tampoco que lo hiciera en la India. Pero es mejor la India que la China para Trump. Sí, pero él sí quería forzar todo a que se fuera absolutamente. Entonces, no sé si hablaron, esa visita le ayudó a ablandar carnes. Ablandando carnes con Team Apple. Exacto. En Mañanas de la X, 103.9 FM. Bueno, pues ahí está. Que los próximos teléfonos se van a fabricar en la India. Noticia uh-huh. Esta semana en la X103.9 FM. Uy. I know you miss me. I know you miss me, beloved. Aquí está Culture Club. I know you miss me. I know you miss me. I know you miss me, beloved. I know you miss me. I know you miss me. I know you miss me, beloved. Miss Me Blind, The Culture Club. I know you miss me. I know you miss me. I know you miss me, blind. Boy George, quien cuando leyó a David Bowie en su entrevista de promoción de su álbum Ziggy Stardust and the Spiders from Mars en 1972, decirle a la revista Melody Maker que era gay, decidió salir del closet y convertirse en una de las figuras más importantes del New Wave de la década de los 80. Hablando de David Bowie, por ahí estuvo Gary Oldman, la foto. El reconocido actor británico, hablando a modo de broma con The Hollywood Reporter en una entrevista. Me imagino que está en algún... La serie de él. ¿Ah, sí? Hay una serie. Está promoviendo algo. Claro. Sí. Diciendo que desde que se murió Bowie, la famosa frase, desde que se murió Bowie, todo se ha ido al carajo. Sí, en picada y nos pone a mirar y sí. Fue lo que dijo Mr. Gary Oldman. Estas son las mañanas, 103.9 FM. Y aquí está Libianca con People. For the past 5 days, did you check on me? Estas son las mañanas de La X, 103.9 FM, La X más música. Bueno, está de cumpleaños Dua Lipa, 30 años. Dua Rica. Y está, sí, y esta sí. vez, y esta vez está ella en estos momentos. Te está haciendo el feed, claro. Está... celebrando además los 1,000,000,000 de reproducciones de Levitating. Es el tercero que logra. Ok. En esos números, es que ella siempre logra números importantes. Y sí, después de un tiempito que no fue mucho, porque hemos visto videos que les llevan años, décadas en llegar a este gran número, pues ella lo ha logrado, así de simple y de sencillo, a través de YouTube. Estuvo también con New Rules y con No Lie, que es una gran canción. La canción donde, no sé. Donde pongas a Sean Paul. Ya, Sean Paul, sí. No vas a hacer... ¿La nueva que sacaron? Sí. Qué canción tan impresionante que es esa. Dilo. Intenta. ¿Tú sí lo sabes? No, no sé. ¿La otra hiciste? No, es... Qué buena canción que es. Bad. No, the remix. Increíble. Bueno, la cuestión es que con Sean Paul llegó también a ese número con New Rules y ahora Levitating se suma a estos 1,000,000,000 de reproducciones en YouTube. Ok. Celebrando su cumpleaños como tiene que ser, con muy dinero. Bien. Sí, ahí está. Con claro. números. Ella sabe qué hará. Ella se va de fiesta. Ay, mira. Miss, can I say that thing, miss? And I better shake that thing. Yeah, done. Let's get it on till I heard him on. Está Sean Paul con Get Busy en las mañanas de La X 103.9 FM con Dua Lipa, que está de cumpleaños número 30. Aquí está con Training Season.